Me enamoro en 3 minutos, no entiendo cómo lo hago. Enamorado de prepago, me dura 30 minutos, luego ya se me ha pasado. Enamorado de prepago, me pasa 3 veces al día, mami, soy un depravado. Enamorado de prepago. Desde que te conozco, tan solo de un rato, no tengo casi tiempo, aquí te pillo, aquí te parto. No enamoro pronto, no tomo de corto, dame 30 minutos que te demuestro mi fondo. Deja que estoy en forma, nunca ya he perdido la forma. Vamos a hacerlo corto hasta que no quedemos en coma. Si quieres más, pues toma. Acá no tengo goma, pero tengo ilusiones, me enamoro tu aroma. Tu aroma.